Y esto queda en la impunidad, es un mensaje mafioso del poder político, no para los que estamos peleando. Los que estamos peleando nos bancamos dos meses de pelea de todo tipo. Estuvimos el 14 haciendo un congreso en La Plata. A la tarde nos reprimieron en la legislatura provincial. El 18 nos dieron para que guarden, tengamos en el congreso. Seguimos estando y estamos acá. Quiero reconocer a los compañeros y compañeras que hoy están acá y estuvieron en todos esos hechos. Ya no es para nosotros el mensaje. El mensaje, si queda en la impunidad este tipo de hechos, es para los que miran. Para nuestros compañeros y compañeras que cada vez tienen más ganas de ir con nosotros. Y hasta por ahí votar la Molina. Pero empiezan a darse cuenta que estos tipos están rubiando para otro lado, no para que tengan esperanza de ellos. Todavía no se animan. Entonces, este mensaje mafioso apunta, si queda en la impunidad, a que cualquiera que plante el taco y pelee por su derecho puede tener la misma represalia.